Compartir contigo esta ilusión de amar. Quiero brindarte mi cariño, pues te amo de verdad. Te puso Dios en mi camino y te quiero enseñar y de felicidad. Quiero perderme contigo, eternamente juntitos, donde podamos querernos, donde podamos gozar y en nuestras vidas por siempre eternamente, querernos hasta la muerte y no dejarnos de amar. Quiero compartir contigo esta ilusión de amar. Quiero brindarte mi cariño, pues te amo de verdad. Te puso Dios en mí.